bailando muy, muy sabroso y verando. Ah, qué bueno voy a bailar, qué bueno ya me divertí, cuando no siento la orquesta, tocando un ritmo sabroso y verando.